Abrirnos ahora a un recorrido que se está haciendo por aguas del río Paraná, un grupo ambientalista que se llama El Agua Manda, que surgió en el año 2005 y que está haciendo justamente un recorrido por las aguas del Paraná desde bastante lejos, ¿no? Vienen bajando y han llegado en esta oportunidad a la ciudad de Rosario. Sí, un poco la premisa tiene que ver con esta cuestión de recorrer el río para conocerlo y conocer el río para cuidarlo. No es la primera vez que salen, digamos, a recorrer las aguas que nos rodean. Lo han hecho también con el río Uruguay, en este caso es con el río Paraná, y tiene que ver con esta cuestión también de poder ir haciendo un registro, ¿no? De conocerlo intensamente, conocer las poblaciones que atraviesa el río, la gente que vive en su cotidianidad de esos lugares cercanos a las aguas. Y hoy están justamente acá en la ciudad de Rosario. Tengo entendido, por algunas cuestiones que veníamos hablando con quienes alojaron también a estas personas acá en la ciudad de Rosario, que se han llevado como una sorpresa complicada al encontrarse con las costas del Paraná acá en la zona de Rosario, porque venían viendo de alguna forma en su recorrido un paisaje que tenía que ver con una sintonía con la naturaleza, con una cosa más armónica, y al llegar acá se encontraron de repente con gran cantidad de fábricas, industrias, torres que incluso están todavía deshabitadas porque están nuevitas, y son producto de la construcción del fruto inmobiliario, o de muchas veces de las riquezas del campo, digamos, volcadas a la ciudad. Pero el panorama es distinto y se han sorprendido con eso que vieron. Bueno, el viaje arrancó el 8 de mayo, salieron de Gualeguaychú después de la marcha internacional en contra de las papeleras, se dirigieron a la naciente del río Paraguay, en Mato Grosso, Brasil. El grupo se compone de Ezequiel Bella, Hernán Feldkamp y también Juan Martín Rivas. Después de pasar por Rosario, ahora se van para Puerto Madero, donde van a hacer una conferencia de prensa. Vamos a tomar contacto con uno de los integrantes de esta agrupación, El Agua Manda, que nuclea, está nucleada en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Gualeguaychú. Juan Martín Rivas está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Juan Martín? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente de la radio y a toda la audiencia. Y bueno, un gusto muy grande poder estar acá en la ciudad de Rosario, que bueno, como ustedes bien decían, nos ha llamado muchísimo la atención todo este auge que está habiendo de grandes obras, ¿no? Ajá, ¿les ha llamado la atención en qué sentidos, digamos, para bien, para mal? ¿Qué percepciones tuvieron al llegar acá? Y bueno, es un poco contraproducente con todo lo que ya venimos viendo de los pueblos ribereños, ¿no? La verdad que se parece más a una ciudad de los Estados Unidos que un pueblo americano, ¿no? Latinoamericano. Lamentablemente vemos también que hay muchísimo déficit habitacional en las grandes ciudades, y eso no se resuelve. Pues generalmente la gente que no tiene recursos para alquilar estos grandes pisos o en estas torres, ¿no es cierto?, queda siempre, digamos, a la buena de Dios, y siempre son ninguneados y siempre en constante temor de ser desalojados o maltratados, discriminados, ¿no? Por el simple hecho de no tener un lugar donde vivir, ¿eh? Es triste ver esto como argentinos, ¿no? Como habitantes de este continente latinoamericano. Es una tristeza muy grande la que genera encontrar estas realidades, ¿no? Porque somos todos parte de este mismo suelo, ¿no? Y es como que se generan diferencias muy muy muy muy grandes y notorias, ¿no? Y bueno, a eso, a lo largo de nuestro andar por tantos ríos de la Cuenca del Plata, se va repitiendo cada vez más, y es como que a medida que uno se va acercando a las grandes ciudades, esas diferencias son cada vez más marcadas, ¿no? Los que Juan, tienen y los que no tienen. Claro, Juan, contanos un poco qué es la agrupación El Agua Manda y cómo es que se les ocurre arrancar este viaje el 8 de mayo. Y bueno, nosotros ya empezamos a trabajar en el año 2005 a raíz de la instalación de la mega planta procesadora de pasta celulosa en la cuenca del río Uruguay. Allí, bueno, surgimos con un lema de conocer para defender lo que tenemos, ¿no? Así que decidimos empezar a desarrollar este tipo de emprendimientos por los ríos, y bueno, comenzar un peregrinar por las aguas para conocer sus habitantes, las diferentes realidades y todo lo que se va impulsando a través de los planes de desarrollo económico, ¿no? Como son el Plan IRSA, que es un plan de infraestructura regional latinoamericana que bueno, entre otras cosas, planifican la extracción de los commodities y los recursos naturales de nuestro continente por diferentes vías, ¿no? Por rutas, vías férreas, los ríos son de gran importancia. También la generación de energía hidroeléctrica, que se va impulsando en toda la región del Plata, va generando nuevos desplazados, nuevos problemas ambientales, y todo impulsado por el constante progreso económico que tiene al Brasil como potencia mundial, ¿no? Mm. Y ese auge desde el Brasil de querer ser potencia mundial está llevando a que todos los ríos que van al río de la Plata, estén siendo de alguna forma apropiados por este gran país que tenemos hacia el norte nosotros, que es el dueño de las nacientes, ¿no es cierto?, ya sea del Paraná, como del Paraguay, del río Uruguay, nosotros vemos que se están apropiando de ese recurso, ¿no? Y como nosotros, habitantes del sur de esos ríos, no hacemos nada, ¿no? Vemos que allá están pasando todo este tipo de cosas y nuestro gobierno, nuestras autoridades no toman ningún tipo de cartas en el asunto. Lo de ustedes, digamos, fue partir desde Brasil para ir bajando y fueron tomando algún tipo de documentación. La idea era, digamos, hacer un recorrido para observar cómo fueron tomando nota de todo esto que... Nosotros comenzamos en la naciente del río Paraguay. Esta expedición ya lleva recorrido 3.300 kilómetros de río. Salimos al Paraná, allá por el Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes, y vamos contactándonos con autoridades, organizaciones que tienen que ver siempre con el cuidado del medio ambiente, y a todo aquello que les interese también nuestro accionar, también estamos abiertos, ¿no es cierto?, a compartir nuestra experiencia y ver todas las perspectivas posibles que nos puedan llevar a aumentar este espectro, ¿no es cierto?, de visión de otra realidad, ¿no es cierto? Nosotros queremos construir otra realidad en la cuenca del Plata, ¿no? Y siempre vemos como alternativa la visión que tienen los pueblos originarios, ¿no? Que convivieron durante miles de años en armonía con la naturaleza, y nosotros, los que tenemos descendencia europea, recién hace 500 años que estamos pisando este cielo, esta tierra, uh-huh. y la maltratamos como que si fuésemos la maldición misma sobre la tierra, ¿no? Y bueno, ese es, digamos, la reflexión que hacemos, y queremos que eso, esa conciencia comience a ser cada vez más fuerte, ¿no? Que la gente vuelva a sentirse parte de la tierra y no como venimos siendo hasta ahora, que podemos aprovecharnos y usurpar la tierra como se nos antoje, ¿no? Uh-huh. Juan Martín, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vos decías recién 3.300 kilómetros de río en kayak, ¿no? Ustedes están haciendo este recorrido. Sí, sí, lo venimos haciendo a fuerza de sangre y pulmón, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Digo, ¿cómo es? Primero quería preguntarte cómo entienden que debe ser, digamos, este desarrollo de las diferentes ciudades, los diferentes países, digamos, de Latinoamérica, sobre todo los que están atravesados también por el Paraná, ¿no? Brasil, digamos, Paraguay, Uruguay, Argentina. Digo, ¿cómo debe ser ese equilibrio? Porque evidentemente es innegable el desarrollo, ¿no? Uno no podría ir en contra de lo que ya está desarrollado. Seguro. Pero digo, ¿cómo hacer para poder, digamos, generar un desarrollo sustentable, pero que al mismo tiempo, digo, pueda permitir avances económicos, pero al mismo tiempo también pueda permitir, no, por ejemplo, desmadrar la biodiversidad que tiene actualmente el río, ¿no? Bueno, eso ya es una realidad que nosotros no podemos negar, ¿no es cierto? El capitalismo se ha metido en nuestras vidas y ya somos parte de ese sistema, ¿no? Lamentablemente es una realidad que tenemos que darnos cuenta que es así, ¿no? Y bueno, las alternativas van surgiendo siempre en relación con la naturaleza. Hay muchísimas formas de generar energías que no dañan el medio ambiente, ya sea la energía solar, la energía eólica, también la energía que podemos generar a través de los desechos mismos, ¿no? De nuestras ciudades podemos hasta utilizar, digamos, a través de biodigestores podemos hacer combustibles. Lo que pasa que todas estas alternativas que surgen no es como que no, hasta el momento no son vistas como un camino a seguir, ¿no? Es más fácil seguir aprovechando lo que dan los ríos a través de la represa, que generan muchísima, digamos, demanda para las empresas constructoras, que por ahí generar energía con molinos de viento, ¿no? Que no son tan atractivos para ese tipo de industria, ¿no? Entonces, también ver que por ahí, yéndose a vivir hacia los pueblos, ¿no es cierto?, que cada vez están más deshabitados, puede llegar a ser una vía, ¿no? Las ciudades están muy muy colapsadas y cada vez hay menos espacio para las personas, y si uno recorre el territorio hacia adentro ve que los pueblos están cada vez más deshabitados. Entonces, ¿por qué no empezar a volver, ¿no es cierto?, a las provincias, empezar a volver a los pueblos que están sobrados de lugares para vivir, y es como que nos encaprichamos cada vez que la gente quiere vivir más hacinada, ¿no es cierto?, las ciudades. Y es un fenómeno que se viene dando los últimos años, que la gente ya no vive más en el campo y se amontona en las ciudades. Uh-huh. Ahí es una posibilidad muy muy muy grande que podemos empezar a ver, ¿no es cierto?, como seres humanos que somos y como especie que habita en esta región, de cambiar, ¿no?, y empezar a vivir más tranquilo, producir nuestros propios alimentos, no tener que ir al supermercado a gastar nuestro dinero con tarjetas de crédito, y empezar a alimentar todo un sistema de deuda y de gasto que solamente le sirve a las grandes corporaciones, ¿no? Uh-huh. Juan Martín, ¿cómo hacen en la recorrida? Ustedes están, digamos, atravesando muchos pueblos, ciudades, digamos, ¿cómo les está bien esos lugares? ¿Cómo se vinculan con la gente cuando llegan a un lugar? O sea, ¿cómo es la rutina, digamos, que tienen armada en este viaje? Y bueno, la verdad que hemos pasado ya territorios muy muy dispares, como ser el Gran Pantanal, donde la mayoría de la población son gente que pantaneros, ¿no es cierto? También pueblos indígenas pudimos conocer, así nos fuimos contactando, siempre pidiendo permiso, ¿no es cierto?, y con la humildad que nos da andar remando. Hemos encontrado que la gente siempre que vive en el río es gente humilde, gente que abre las puertas a su corazón, que no tiene ningún problema en invitarte a compartir un plato de comida o darte un techo para descansar. Y bueno, es una cosa que nosotros le recomendamos a la gente, ¿no es cierto?, volver a ver en el río una posibilidad de encontrarse con uno mismo y encontrarse en armonía con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Juan Martín, ¿está la idea de, digo, ustedes están recorriendo el Paraná, están tomando apuntes, digamos, de algunas cosas que a lo mejor pudieran corregirse del modo en que el hombre explota, digamos, al río? ¿Cabe la posibilidad de que al regreso, digamos, con todo este material se pueda escribir algún proyecto de ley, digamos, o seguir avanzando en un trabajo vinculado al medio ambiente que en definitiva pueda después tener alguna resonancia, digamos, en los lugares de toma de decisión de nuestro país? Por supuesto, nosotros formamos parte de la Unión de Asamblea Ciudadana, que aglutina organizaciones de todo el país, ¿no? Así que estamos trabajando en ello con un montón de gente que está involucrada en todo este tipo de emprendimiento, ¿no? Y bueno, también impulsamos que se promuevan leyes que vean al río como un ser vivo, ¿no? Y bueno, hace poquito estuvimos celebrando en Paraná una ley que impidió la construcción de la represa de Paraná Medio, y que vemos como una ley ejemplar, ¿no es cierto?, para todos los habitantes de la Cuenca del Plata, y no queremos que esa ley quede, digamos, cajoneada en Entre Ríos o en Santa Fe. Esa ley tendría que ser promulgada en Corrientes, que tiene proyectos de represa, en Misiones, que tiene proyectos de represas, y también en la Patagonia, ¿no? Hay leyes que por ahí son de regiones puntuales que tendrían que ser promulgadas a nivel nacional, ¿no? Bien, Juan, te agradecemos estos minutos con la radio. Espero que sea exitoso el último tramo ahí de la recorrida. Van a llegar a Puerto Madero, en la zona de Buenos Aires, ¿no? También van a dar allí una conferencia de prensa como conclusión de esta actividad que vienen desarrollando ya desde hace varios meses, ¿no? Sí, bueno, primero muchas gracias una vez más. Agradecerle que se hayan tomado la molestia de bueno, interesarse en lo que hacemos, y bueno, el fin de este recorrido no termina en nuestra llegada a Puerto Madero, ¿no? Nuestro propósito es seguir trabajando por la salud de los ríos y digamos los territorios del Plata. Así que bueno, tenemos pensado hacer un documental para difundir todas las problemáticas y las alternativas que pueden surgir a raíz del cuidado del medio ambiente y de ver a la naturaleza, como te decía hoy, como nuestra madre, ¿no? Bien, te volvemos a llamar entonces, más adelante, no, cuando esté todo más el documental avanzado y cuando haya alguna producción con todo este recorrido. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego. Hablamos con Juan Martín Rivas, integrante de la agrupación El Agua Manda, nucleada en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Gualeguaychú. Vienen haciendo desde mayo de este año, digamos desde el 8 de mayo pasado, una recorrida, salieron de Gualeguaychú, fueron al naciente del río Paraguay en Mato Grosso, Brasil, y han llegado ahora a la ciudad de Rosario. Van a continuar caminando y después queda también todo un proyecto por delante. 11:45.